que al jugar es feliz. Con sus amigos la pasa bien en el jardín. Pero cuando el padre lo pasa a buscar y lo sube al auto, se termina su tranquilidad. No, papá, no aceleres más, que vamos bien si vamos tranquilos. No, papá, en el semáforo no cruces ni en rojo ni amarillo. No, papá, mientras manejas no atiendas el celular. No, papá, que si vos chocas es mucho lo que arruinas. Martina siempre sonríe y le encanta ir a pasear, salir con mamá de compras, probarse ropa y conversar. Lo malo es que cuando mami aprieta el acelerador, no sabe cómo decirle que ir despacio siempre mejor. Se acuerda que el otro día casi chocaron con un camión y le dice: no, mamá, no aceleres más, que vamos bien si vamos tranquilos. No, mamá, en el semáforo no cruces ni en rojo ni amarillo. No, mamá, mientras manejas no atiendas el celular. No, mamá, que si vos chocas es mucho lo que arruinas. Todos los chicos que van a volver hacia sus casas no saben qué hacer cuando el microescolar empieza a correr. Suerte que ahora hay un cinturón, se lo abrochan y se sienten mejor. Uno que no se lo puso en la curva voló. ¡Ay! No, chofer, no aceleres más, que vamos bien si vamos tranquilos. No, chofer, en el semáforo no cruces ni en rojo ni amarillo. No, chofer, mientras manejas no atiendas el celular. No, señor, que si vos chocas es mucho lo que arruinas. No, papá, no aceleres más, que vamos bien si vamos tranquilos. No, mamá, en el semáforo no cruces ni en rojo ni amarillo. No, chofer, mientras manejas no atiendas el celular. No, señor, que si vos chocas es mucho lo que arruinas. No, señor, que si vos chocas es mucho lo que arruinas.